Y sucedía así, por ejemplo, si en la mañana me despertaba y no me levantaba enseguida, la voz interna me decía: tú descansas y yo no tuve otro lecho que la cruz. Pronto, pronto, no tanta satisfacción.